Bueno, Gabón, bienvenidos y bienvenidas a una noche más aquí en Sinchilic y Ratia, la 100.0 de la FM, Cales, Cale, Soul. Y vamos a empezar por la gente que tenemos aquí alrededor, Baranda, Gabón, David, ZZ Iñaki. Gabón, ¿qué pasa? Estamos todos, Gaizka Blues. Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Se nos oye bien desde allí? Se oye perfectamente. Vale, bien. Y pues nada. Vamos con otra noche trepidante de ritmo, blues y soul, con las secciones habituales, no cambia. Vamos, lo que es, podemos llamar programa estándar. Programa estándar. Programa estándar, porque la semana que viene tenemos programa especial otra vez. ¿Cómo estamos últimamente? Sí, sí, estamos que lo petamos, ¿no? Como dicen. Sí, porque viene. Ya se ha hecho esperar el señor. Sí, este año todavía Areta no se había estrenado, Goyi. ¿No? ¿Eh? Que este año todavía no había aparecido. No se había estrenado, ¿eh? Le hemos tenido que echar el lazo. Bueno, y al final, la semana que viene, estará aquí alrededor de las 9 de la noche. Entrará en directo para, bueno, hablarnos de un personaje esencial en la música rhythm and blues y soul, como es el señor André Williams. Y, bueno, en torno a él girará el programa que vamos a hacer, bueno, la última hora de 9 a 10, con la colaboración estelar de nuestro fotógrafo y conocedor musical José Areta Goñi. Pero eso ya la semana que viene. Esta semana, las secciones habituales y con unas pinceladas de algunos temas de un recopilatorio que me he traído aquí. Hacía tiempo que tenía ganas de traerlo. Que es sobre un sello de Chicago, uno de esos sellos de Chicago que la gente normalmente no tiende a conocerlo. La gente en Chicago pues se queda con Chess, Cadet, Checker Records, pero bueno, este sello, Wonderful Records, también tuvo su importancia. Y bueno, pincharemos algunos temas de este doble recopilatorio, pues para acompañar a las secciones habituales de Cales, Cales, Soul. O sea que nada, después de la fanfarre, iniciamos. Pues sí, vamos a hablar, vamos a ponernos en contexto, digo, para las canciones que vamos a pinchar aquí de este sello, estoy leyendo aquí, fundado precisamente el 14 de enero de 1963. Un sello fundado por los hermanos George y Ernie Liner, que eran dos tipos que, bueno, digamos que fundan la United Records Distributors, que era en el año 50, y que es considerada precisamente la primera distribuidora de discos propiedad de gente negra. Además, tenían un tío, un tal Al Benson, que era uno de los DJs de radio más influyentes de la parte sur de Chicago. Y bueno, luego ya se animan y fundan este sello, que a su vez tiene varios subsellos, cosa habitual, como habéis podido comprobar a lo largo de todos estos programas, están los sellos y luego las filiales. Pues este sello, Wonderful Records, tenía hasta 5 subsellos: Mar, V, Luz, M-Pack, Halo, Midas y Todil Town. Bueno, esos subsellos eran también propiedad. Vamos a escuchar el primer tema a cargo de Otis Clay, un cantante que nace en Mississippi en el año 42. Forma parte de uno de los cuartetos de gospel más famosos de todos los tiempos, como eran los Sensational Nightingales. Salta a la música secular en el año 62 y firma contrato con la discográfica a la que vamos a rendir homenaje en Cales, Cales, Soul, Wonderful, en el año 65. Debuta con la balada Flame in Your Heart, y logra su primer éxito nacional, Rhythm and Blues, con un tema titulado That's How It Is. Y antes de fin de año, del año 67, lanza una fulminante reedición de un tema titulado Got to Find a Way, como tributo a su mentor Harold Burrage, que había muerto inesperadamente de un ataque cardíaco a finales del 66. Vamos a escuchar nosotros un tema que viene en este recopilatorio, que es un tema, una alternativa inédita, y que ahora la publican en este maravilloso doble LP de Wonderful Collection. El tema, como os he dicho, se titula Got to Find a Way. To find a way to get you back, I've got to find a way to get you back. Oh yeah, there's a dark cloud hanging over my head. Sometimes I wish I was dead. I've got to find a way, Lord, I've got to find me a way. To find a way to get you back. I can't stand it no longer. Let me tell you just how hard it's been. Alright. At night in my lonely room, I can't sleep for thinking about you. I walk the floor every day. I get down on my knees and I pray. I can't stand being alone without your love. I can't go on. So baby, please hear my plea and bring your love on home to me. 'Cause I can't stand the pain no longer. My love for you keeps getting stronger. Said I've got to find a way. Lord, I've got to find me a way, yeah. I got to find a way to get this little woman back. I can't stand it no longer. Baby, tell me, why did you have to go? I said, I've got to find a way, find a way. I've got to find a way, find a way. Somebody help me. Vamos con el siguiente tema, a cargo de los Five Dutons, que originalmente se llamaban Dutons y que se forman en el año 57 en el Instituto Patrick Henry de St. Louis. Un futuro compañero del sello, Alvin Cash, les convence para que se vengan a Chicago. Llegan a la Ciudad de los Vientos en el año 62 y en un primer intento hacen una audición para el productor Sonny Thompson, pero el tema no funciona. Cambian de representante y logran que el productor André Williams, que por cierto antes lo hemos citado y del que vamos a hablar la semana que viene con José, les ve en un concierto y les lleva directamente al estudio. Antes de su debut en el sello Wonderful Records, cambian el nombre al de Five Dutons, ya que existía un grupo llamado Dutons y que publicaron un single titulado The Bear para el sello Columbia, en el que estaba el productor, famoso productor Carl Davis. Vamos con otra canción inédita recopilada en este doble LP en el sello Wonderful Records a cargo de los Five Dutons y titulada When You Get That Feeling. If you got that feeling, let me hear you say yeah. Yeah. Get it. rushing down on me like a landslide. Bueno, ¿qué pasa, All-Nighters? ¡All-Nighters! ¿Qué pasa? Bueno, bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden. Hoy os traigo cuatro temas, como siempre, pero sin temática específica hoy, o ninguna conexión en sí. Bueno, sí, una conexión, que son temas Norden y que me gustan a mí. Así que vamos a ello. Buena conexión. Y nos gustarán al resto. Vamos a empezar con el hermano pequeño de Jerry Butler, Billy, cantante de Chicago, muy influenciado por la cuadrilla de su hermano, que... Recordemos, como lo he mencionado aquí ya unas cuantas veces, pues andaban ahí juntos Curtis Mayfield, Major Lance, su hermano Jerry, Carl Davis, Terry Callier. Unos buenos elementos en los que fijarse y aprender de ellos. No llegó a tener tanto reconocimiento como ellos, pero durante la década de 1960 fue un potente exponente del Chicago Soul, y algunos temas buenos ya nos dejó. El que vamos a escuchar fue producido en Oke, precisamente por Carl Davis, en el año 1966. Esto es Billy Butler y su Right Track. Girl, what's on your mind? What are you trying to tell me now? Are you feeling sad and blue? Because money's low and everything seems Vamos a pasar ahora a The Snake, que es una canción escrita y grabada por primera vez por el activista de los derechos civiles Oscar Brown en 1963, pero se convirtió en un sencillo exitoso para el cantante del Mississippi, Al Wilson, en 1968, cuando la publicó en el sello Soul City, llegando a entrar en el top 30 de la lista Billboard de Estados Unidos. Y luego, debido a la exposición en la escena Northern Soul del Reino Unido, entró en la lista de éxitos de allí en 1975, cuando se reeditó por el sello Bell. Vamos con ella. Follow to Alabama. Things are no good in Birmingham. I didn't Bueno, pues evidentemente sí. No era de Snake. No, no era el Wilson. Bueno, no este Wilson. Que hemos escuchado era My Elusive Dreams de Moses and Joshua Dillard. Yo creo que prácticamente desde la primera nota ya sabíamos que era de Snake, porque es un es un tema súper chulo que vamos a escuchar. ¿Puedo hacer una consideración? Considera. Que me ha gustado que hayáis dejado sonar el tema completo. Sí, porque además viene... Sí, porque no tiene ninguna importancia el que haya habido una confusión, sino lo que importa es escuchar la buena música. Y exactamente. Me ha parecido un detallazo por vuestra parte. Además, se encajaba... Encajaba en la sección en la porque en orden. Estaba en un recapitulatorio del Twisted Wheel. O así sea, que bueno. Eso es. Ahora ya. Aquí me dice el técnico ayer que lo tenemos. Sí, pues vamos con él. On her way to work one morning down the path alongside the lake. Tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh, well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh, tender woman. Take me in, yes. For heaven's sake. Take me in, tender woman. Snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. The snake. Now I saved you, cried that woman, and you bit me even a while. And you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Ah, oh, shut up, silly woman. Say that a reptile with a grin. Now you knew darn well I was a snake before you. Me in. Please take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Side the snake. Este sí ha sido The Snake. Qué gran tema. Gran tema. Este es bastante conocido también fuera del Norden. Sí. Además, este, el tema del que hemos pinchado, del LP que hemos pinchado, este disco, fue uno de los primeros que compré. Se lo he prestado. Bueno, ya descubrimos la sorpresa. Se lo he prestado a ZZ Añaki para que lo pusiese. Y fue uno de los primeros que compré del sello Kent Records. Un sello del que ya hemos hablado una vez. Sí, tiene buenas cosas. Perdón. Y un sello muy recomendable para todos los que se quieran, bueno, quieran meterse de lleno en el mundo del rhythm and blues y del soul. Sello londinense, ¿no? Sello londinense, exactamente. Bueno, pertenece al sello principal es Ace Records. Y luego uno de los subsellos es Kent Records. pues prosigamos. Un buen sello al que echar el ojo. Sí, hay que echar el ojo. Vamos con el siguiente tema que vamos a escuchar, que es uno de mis favoritos últimamente, The Night. Es una canción de Frankie Valli and the Four Seasons que se lanzó en 1972 en Mo West, filial de Motown. Aunque no logró entrar en las listas cuando se lanzó por primera vez, se convirtió en una canción popular en el circuito Northern, lo que lo llevó a un exitoso relanzamiento en el Reino Unido en la primavera de 1975, cuando alcanzó ahí el puesto número 7 en las listas de éxitos. Así que sin más dilación, vamos con The Night. Este último tema que vamos a pinchar, al igual que nuestro director aquí, Saul David, hizo la semana pasada, he querido rendir homenaje a los Contours por el reciente fallecimiento de su integrante Gary Krier. Para ello he elegido este tema suyo de los Contours, me refiero, que triunfó en las pistas de baile del Northern. Just a Little Misunderstanding es una canción de 1966, publicada en el sello subsidiario de Motown, Gordy. Fue compuesta por Stevie Wonder junto con los compositores de Motown Clarence Paul y Morris Brudnax. Clarence Paul y William Mickey Stevenson fueron los productores y tenemos a Stevie Wonder tocando la batería en la grabación. Así que me despido hasta la semana que viene. Gabón All Nighters. Crying when all alone, he knows he's wrong to be so hard. understanding. I remember you said you would always care until death should we do part. Then it surely must be my destiny to die the death of a broken heart. So before I become a wandering rover, let's get together, talk this pain over now. Bueno, pues hemos escuchado ahora este tema, seguramente a muchos les suena, porque como casi todo el mundo la hemos oído sí. A través de Ray Charles en la versión que hizo para la película de los Blues Brothers. El tema era Shake It Tail Feeder. Bueno, es un tema grabado originalmente por los Five Dutons en el año 1963, por supuesto, en el sello del que estamos hablando en esta sesión de Cales Cales Soul, Wonderful Records. Vamos ahora con uno de esos cantantes que no se prodigó mucho, como era Lucky Laws, por cierto, primo del cantante de blues Johnny Laws, y que publicó un primer single en el año 63 en un pequeño sello llamado Lucy. Más tarde, en el 64, ingresa en la etiqueta de Chicago, Wonderful, para grabar la cara B de un single publicado en ese año. Who Is She. En la composición de este tema están Marion Doc Oliver, compositor que también está al cargo de otros temas famosos como el You're Looking Good de Dee Clark o el Boots Now de White Flemons, ambos temas para el sello BJ en el año 1960. Lucky Louds, Who Is She. Out on the floor, who is she? Looking so good. Who is she? Don't anybody know? Who is she? I'm afraid I've got to take my chance. Little girl, may I have this dance with you? Yeah. Who is she? Oh, little girl. Vamos con McKinley Mitchell, que por cierto, respecto a sus compañeros de escudería, pues le costó más llegar. Y sin embargo hay que decir que fue la primera gran estrella de Wonderful Records. Este poderoso cantante nació el día de Navidad del año 34 en Jackson, Mississippi. Su primera experiencia musical fue en el gospel. A los 16 años lidera los Hearts of Harmony, que emigraron a Springfield, Massachusetts, y allí Mitchell tiene su primera experiencia en el mundo secular de la canción, cantando con el quinteto del guitarrista Tiny Button. Cuando los Hearts se separan en 1956, McKinley se fue a Filadelfia y forma otro grupo gospel como eran los Mitchellers. La siguiente parada ya es en Chicago, en el año 58, debuta al año siguiente, es decir, ya estamos en el 59 para el pequeño sello Boxer Records, del manager del grupo de El Dorados, Johnny Moore. Lazy Dizzy Daisy y su lado opuesto, Rock Everybody Rock, fue una intrigante mezcla de blues crudo de Chicago y rhythm and blues acelerado, con el guitarrista principal, Holly Wolf, el guitarrista principal de Holly Wolf, como era Willie Johnson, quemando sus cuerdas. McKinley no encontró otra oportunidad de grabación hasta que le llevó una demo de la inquietante balada de su autoría, The Town I Live In, al dueño de la etiqueta, George Lanner, a finales del 61. En el 62, justo el día de Año Nuevo, llevó al joven cantante al estudio con el veterano trompetista King Colax al frente de la banda, que incluía al guitarrista Thomas Carly Palmer, ex compañero de Sonny Thompson, y al baterista Steve Boswell. Por cierto, que los apellidos de soltera de las esposas de George y Ernie Liner, que eran los dueños de la etiqueta Wonderful Records, Beverly Reese y Jean Dodd, se agregan a los créditos. Luego ya escucharemos esta preciosa balada, como os digo, The Town I Live In, y ahora vamos con otra pieza inédita y que se titula, a cargo de McKinley Mitchell, What Love Will Make You Do. I've got so much news for you. If you haven't been in love, I've got so much news for you. Love will make you do things you never thought you could do. Love will make you do right. Turn you around and make you sin. Love will make you do crazy things. Turn you around and make you sin. Love will make you act a fool and wonder about the fix you're in. Love will make you do right. Turn your mind all around. Love will make you sing. Be full of pride. Then all of a sudden hurt you deep inside. If you feel yourself falling, think twice before you start. If you feel yourself falling, think twice before you start. Cause if you don't, pretty baby, you're gonna end up with a broken heart. If you feel yourself falling, think twice before you start. If you feel yourself falling, think twice before you start. Cause if you don't, pretty baby, you're gonna end up with a broken heart. You're gonna end up with a broken heart, baby. You're gonna end up with a broken heart. Ooh. We are all only here just for a little while. Do you remember the guy, that guy that you were dating? He broke your heart now, and then you walked away. Oh. Pues muy buenas noches, después de varias semanas en las que alguna semana que otra he faltado yo y otras que hemos hablado de algunos discos importantísimos, volvemos a esta sección de Remember a recordar algunas fechas clave en la historia del soul y del rhythm and blues. Así, un 3 de febrero de 1958, las Blossoms, un grupo de chicas que estuvieron haciendo coros, artistas como Elvis Presley, Dionne Warwick, Paula Anka, los Beach Boys o los Mamas and the Papas, lanzaron su primer sencillo titulado Have Faith in Me, publicado en Capitol Records. Dos temas grabados en Stax tuvieron gran éxito cuando los lanzaron aquel 3 de febrero, pero de 1968. Por un lado, The Dog on the Bite de Otis Redding alcanzó un número uno en listas de rhythm and blues y de pop. El single que contenía este tema vendió más de 1 millón de copias y se publicó después de la muerte en accidente de aviación del propio Otis Redding. Por otro lado, los amigos de Stax de Otis, Sam and Dave, entran en las listas de éxitos con el tema I Thank You, llegando al número 4 en las listas de Rhythm and Blues y al número 9 en las de Pop. El 4 de febrero de 1956, James Brown y los Famous Flames graban en los estudios de grabación de los sellos King y Federal de Cincinnati, Ohio, el tema Please, Please, Please, canción que lanzaría la carrera de James Brown. El 5 de febrero de 1962, Ray Charles empieza con la grabación del LP Modern Sound in Country and Western Music en los estudios Capitol de Nueva York. Según muchos críticos musicales, estamos ante el mejor álbum de estudio de Ray, y el single extraído de dicho álbum, I Can't Stop Loving You, se convirtió en un gran éxito en las estaciones de radio country y vendió más de 500,000 de copias solo en Estados Unidos. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart. El 6 de febrero de 1961, Chubby Checker entra en las listas de Rhythm and Blues en su camino al número 1 y su segundo millón de ventas con Pony Time. La canción era una revisión del Boogie Boogie de Clarence Pinetop Smith del año 1928. Y la versión de Checker superó a la que grabó Don Covey and the Good Timers, que alcanzó solo el puesto 60 en las listas de pop. Y no nos podemos olvidar de esta maravilla de Marvin Gaye, What's Going On, que se publicó un 6 de febrero de 1971 y que acaparó todas las buenas opiniones de la crítica musical. Llegó al número 2 en las listas de pop y al número 1 en las listas de Rhythm and Blues. She's doing the pony. She's doing y en el apartado de cumpleaños hemos querido reservar este espacio para el gran King Curtis, el gran saxofonista nacido un 7 de febrero de 1937, que intervino en grandes éxitos de artistas de este género que tanto nos apasiona: Respect de Aretha Franklin, Yakety Jack de los Coasters o publicaciones propias como Soul Twist en 1962, Soul Serenade de 1964 o Memphis Soul Stew de 1967. Esto va a ser una tarea pendiente para nuestra sección de la contraportada, ¿eh, amigo David? Para la próxima. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, they're gonna make some Frisco hot stew. Give me about a half a teacup of base. That's our bass player from Macon, Georgia, Gerald Jamont. And now we need a pound of fatback drums. Bernard Purdy, ladies and gentlemen, on the drums. And four level tablespoons of ball and Memphis guitar now. Carnell Dupree from Fort Worth, Texas on the guitar. And now we need a little pinch of organ. Again. And one thing that we must have if we're gonna make Memphis Soul Stew is just a little pinch of Memphis horns. Now we're gonna have a little dash of Mississippi Conguettos. Morales, ladies and gentlemen, the Conguetto. And now I need a half pint of horn. My name is King Curtis, and I'm from Texas, y'all. Thank you. And now you place on the burner and get just a little piano. Place it on the burner again, you see. And let it simmer until it gets just right. And after it gets just right, and then you beat. Till I have to cry. I told my mother, father too, I told them just what I was gonna do. If I live one more year, I'm packing my bag, getting away from here. The town I live in is so lonely till I have to cry. And I'm not ashamed to tell you that I cry. I want my baby. If you see her, tell her to come on home. Yeah. see her. Tell her that I love her. Tell her that I was wrong. Tell her to come on home. Don't make me dream alone. I want my baby. I wanna know. Oh. Bueno, pues así como de continuidad hemos oído a McKinley Mitchell, ese tema que del que hablábamos antes, The Town I Live In, ¿no? Con el que entró prácticamente en el sello Wonderful Records, esa balada soul. Ahora vamos con Betty Everett, muchos seguramente que la conoceréis, una cantante nacida en noviembre del año 39 en Greenwood, Mississippi. A la edad de 9 años, esta muchacha ya tocaba el piano y cantaba música gospel en la iglesia. Y de adolescente, fijaros en el dato, actuaba ya con el gran Muddy Waters. En el año 56 se muda a Chicago para vivir con una hermana y continuar ahí con su carrera ya discográfica. Ahí una vez en la ciudad del viento, de los vientos, trabajó como pianista de iglesia, tipo freelance, para que me entendáis, y grabó para pequeños sellos locales de soul de Chicago, como es el caso que nos ocupa en esta sesión de Cales Cales Soul, Wonderful Records. Y luego ya, posteriormente, es cuando ya entra en la fama, ¿no? Firma con BJ Records y obtiene muchos éxitos, incluidos el sencillo You Know Good, que alcanza un número 5 en las listas de Billboard. Por supuesto, el famosísimo y conocido tema de Sub Song en el año 64. Y luego algunos duetos, sobre todo el Let It Be Me con el legendario vocalista de Rhythm and Blues, Jerry Butler. Pero vamos con Wonderful Records, un tema del año 63 y titulado Please Love Me. El Rincón del Blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí en Cales, Cale Soul. Buenas noches, amigos y amigas. Bueno, en la última sesión que tuvimos aquí, no nos dio tiempo a poner al señor Eric Clapton en este rincón del blues. Pues hoy empezamos con él. No había otro remedio, no lo podíamos dejar fuera después de una semana de paso. Entonces hemos elegido en esta ocasión el disco de Unplugged, editado en España en 1992, el cual, según me dicen algunos amigos, es bastante didáctico para tocar la guitarra, para cantar. Un buen disco en realidad. Y bueno, para comenzar con un poquito de cachondeo, digamos, música salada, graciosa y bluesera, hemos elegido este San Francisco Bay Blues. Bueno, pues aquí teníamos este San Francisco Bay Blues de Clapton. ¿Qué más decir de él? Pues que lo que sabemos todos, que tenía unas manos, vamos, preciosas para tocar la guitarra. Seguidamente vamos con otro héroe del blues, B.B. King,

you talking to me. That baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, como no, a través de Soul, Soul Conexión. Gracias, Yuri. Y antes de seguir con empezar con la sección Soul Connection, venga, ahora sí te puedes nada, simplemente que damos entrada a Soul Connection, que es una maravilla, y ya veréis, y bueno, y los que nos escucháis, pues ya sabréis. Y nada, yo de despedirme con esta con estos tres personajes que he puesto. Ah, pensaba que decías por nosotros. Bueno, aquí somos cuatro. No, pero con estos cuatro. Tres personajes los tienes aquí a tu lado. Bueno, dices... Eric Clapton, B.B. King y John Lee Hooker. Y Mira, tú aquí quién eliges. Yo me pido Clapton. ¿Clapton? Yo creo que John Lee Hooker. Yo el más gordito, B.B. King. Por eso, por eso. Bueno, pues nada, que ha sido un placer. Vale. Y un beso a todos y todas. Y nada, seguimos con David aquí, con Soul Connection. Con Soul Connection. Y decía, iba a decir la semana pasada que tenía que haber entrado este tema, lo que pasa es que con, perdón, con el, la entrada estelar de Íñigo Art, pues la verdad es que fallo mío, se nos pasó, íbamos ahí a toda pastilla y se nos pasó meter la sección Soul Connection, que me perdone aquí el hermano, pero, no, el hermano Policarpo no, el hermano de Carlos. Bueno, a lo que íbamos, vamos con un disco que lleva el nombre de Funky Nassau, aunque la portada del disco nos lleva a pensar que Funky Nassau es el nombre del grupo, la verdad es que la banda se llamaba Beginning of the End, un grupo de funky de Nassau, de las Bahamas. El grupo se formó en el año 1969, estaba formado por tres hermanos, Frank, Rafael y Roy Mannings. Un cuarto miembro en el bajo, Fred Henfield, y un quinto en la guitarra, Livingston Colebrook. Y se complementaron con los Funky Nassau Horns. Lanzaron un álbum titulado Funky Nassau en el año 71 en el sello Alstom Records, que era un sello subsidiario de Atlantic Records. Y la canción Funky Nassau, perdón, que estamos con el catarro, se convirtió en un sencillo exitoso en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 15 en las listas de Billboard y el puesto número 7 en las listas de Rhythm and Blues. La misma canción, por cierto, también alcanza un número 31, un número bastante bueno, en las listas de sencillos del Reino Unido en marzo del 74. Hoy vamos a escuchar el tema In the Deep, un tema pegadizo que seguro hará las delicias de los amantes del funk y que esperamos que os guste a todos y a todas en general. In the deep there is no sleep. Come on baby, don't you weep. There are things I have not seen. No, not even in a dream. Please play cool and don't be no fool. Please play cool and don't be no fool. There's no need for you to rush, cause you'll only make a fuss. Understanding's what we need. Come on, baby, pay some heed. Please play cool and don't. don't you be. Deities I have not seen, no, not even in a dream. Please play cool and don't be no fool. Understanding's what we need. Come on, baby, face on me. Please play cool and don't be no fool. Please play cool and don't be no fool. When you try to make your plan, people just don't understand. You shouldn't be go ahead, but they talk good. Bueno, pues después de este funky peculiar, como muy, ¿no? Jamaicano, ¿no? Sí, sí, un funky poco así, caribeño. Caribeño, eso es. Funky, no, el grupo era The Beginning of the End, y el tema editado en el LP Funky Nassau. Bueno, vamos a seguir con ese repaso que estamos haciendo del sello Wonderful Records. Ahora vamos con los Sharpies, un grupo liderado por el guitarrista Benny Sharp, y que fueron uno de los grupos de rhythm and blues más destacados en St. Louis, y varios de sus miembros incluso tocando y grabando con Ike y Tina Turner. En 1965 siguieron a sus compañeros de St. Louis, recordarlos, Five Dutons y Alvin Cass, hasta el norte de Chicago, y ahí firman con el sello, con la etiqueta de Wonderful, con el lanzamiento de canciones con el tema Do the 45, Do the 45 y Tired of Being Lonely, que rompieron las listas de rhythm and blues y que se hicieron un nombre en los Estados Unidos y en el extranjero. Vamos pues con los Sharpies y Do the 45. Bueno, pues sigamos un poco con el repaso a este sello, a Wonderful Records, ahora con el grupo Los Admirations, un grupo formado por, bueno, su líder principal era Ralph Childs, y que podrían incluso haber desafiado a uno de los grupos adolescentes más clásicos de la escena soul de Chicago, como eran los Stereotypes, joder, que no me sale. Para este sello Wonderful, el tema es que los Admirations coincidieron en una época que el sello pues estaba cerrando un poco sus operaciones, ya estaba llegando a su final. Estamos hablando ya finales del 67, principios del 68. Pero bueno, les dio tiempo a publicar dos grandes singles de soul, y que, pero bueno, tuvieron la mala suerte de coincidir con ese cierre de operaciones del sello. Uno de esos temas es la cara B de su sencillo publicado en 1968 y titulado Don't Leave Me, Los Admirations. Ooh, when I feel sad and blue, I just simply think of you. I tell myself I need no one else, no one but you. So my victory's won, and I'm on my way to a very big surprise. For I never thought that you would ever leave me, until I suddenly realized that I left you all alone. And I know I shouldn't have never gone. Don't leave me, yeah. Please don't leave me. When I was gone, I thought of you. The trace of your face appears, for your eyes were bright as the sun above. You seem so real, for you don't know where to go. I'm the boy that ever loved you so. I decided to let my mind rest, thinking we had never met, disregarding the things that I know. Ooh, girl, I love you so. Don't leave me, yeah. Please don't leave me. Construido como teatro en 1915 y reconvertido en unos estudios de grabación en 1957, los Royal Studios de Memphis, sede de High Records y de la High Rim Section, pasó de ser un pequeño estudio de rockabilly a uno de los estudios productores de música soul más exitosos del mundo. Thank you. El Royal Theatre comenzó su historia como Shamrock Theatre en el año 1915. A principios de la década de los años 20, el Theatre Rex, uno de los primeros cines al aire libre, se trasladó de la avenida McLemore al edificio Shamrock. Cuando el Rex se convirtió en un cine con sonido, se le cambió el nombre a Royal y continuó funcionando como cine de barrio en los siguientes años. El Royal Theatre cerró en el año 55. Dos años más tarde, el edificio quedó a cargo de Joe Cougie, hijo de un comerciante de barrio. Cougie, un empresario musical local, alquiló el edificio por $60 al mes y junto con sus socios Quinton Clown y John Novarez, convirtió el Theatre Royal en el Royal Recording Studio, es decir, la sede de High Records. Poco después de la creación de High Records, en 1956, se la conoció como la Casa de los Instrumentales. Su éxito inicial, con la producción de varios éxitos de temas instrumentales, como Smokey Part 2, Josephine, White Silver Sands y Don't Be Cruel de la Big Black Combo, le valieron a High Records este reconocimiento. Bajo la dirección de Willie Mitchell, la dirección musical de High Records cambió significativamente del rockabilly al rhythm and blues, ya que Mitchell ayudó a dar forma al sonido soul de Memphis. Mitchell firmó con High Records en el año 63 como trompetista de sesión. Como músico, tuvo un éxito personal moderado con los temas 2075 antes de triunfar con otros como Buster Brown y Bad A. La cumbre de su carrera discográfica personal llegó en el 68 con el tema Soul Serenade. Aunque el Royal Recording Studio no era más que un teatro remodelado, todos los que grababan en aquel escenario consideraban que el estudio era ideal. Tras la muerte del presidente de High Records, Joe Cougie, en 1969, Willie Mitchell asumió más tareas administrativas y de producción y pronto su propia carrera discográfica se vio eclipsada por su genio como productor de uno de los cantantes más influyentes de los años 70, Al Green. A principios de los 70, el productor Mitchell fue pionero en un sonido soul de Memphis que alcanzó cotas de espiritualidad y musicalidad elegantes. Además, de cierta popularidad. Al Green comenzó su éxito con Can't Get Next to You y siguió con su propia composición, Tear of Being Alone. En el año 71, Al Green y Willie Mitchell se unieron para Let's Stay Together, que según Peter Guralnick, autor de Sweet Soul Music, marcó la primera realización completa de la visión de Willie Mitchell de la música soul en un plano superior, empleando una sección de cuerdas silenciadas, una melodía suave y sofisticada con un toque gospel. We'll be right back. Durante los 4 años siguientes, All Green y Willie Mitchell tuvieron un número uno cada año. Esto fue más de lo que los artistas de Stax, Otis Redding, Shannon Dave y Booker T, los Indies, pudieron conseguir juntos en sus carreras. La combinación de la producción refinada de Willie Mitchell y la espiritualidad vocal de All Green rindió sus frutos no solo estéticamente, sino también económicamente. En su carrera con High Records, All Green vendería más de 20 millones de discos. High Records y Willie Mitchell produjeron a otros artistas, entre ellos Ann Peebles, con temas como Part-Time Love o I Can't Stand the Rain, Don Bryan, con temas como Downtown, You Back on Me, George Jackson, Aretha Sing One for Me, Ace Cannon, Tough, o el influyente álbum de Bobby Blue Bland, Out Out of the Blues. Guran Ilk, que es el autor del libro Sweet Soul Music, afirma que la música soul es sureña por definición, sino por geografía. Debido en parte a su ubicación geográfica, a solo 400 millas al norte del jazz de Nueva Orleans, a solo 200 millas al oeste de la música country de Nashville y a poca distancia de la casa de todos los grandes músicos de blues del Mississippi, desde Bob Dylan hasta B.B. King, Memphis asimiló muchas influencias musicales. Guralnik escribe, según más de un experto, la música rock and roll comenzó en los estudios Sun en Memphis, Tennessee. Sun Records fue fundada por Sam Phillips, uno de los primeros hombres blancos en grabar a artistas negros del rhythm and blues, como por ejemplo Howlin' Wolf, y el primero en grabar la música con influencia negra de jóvenes sureños blancos como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o Carl Perkins. Los Royal Studios no fueron los únicos estudios que se beneficiaron de estas influencias. Stax Records también, también notó y mucho la influencia de Sun Records, y el éxito de Stax estableció a Memphis como una de las grandes capitales del soul de Estados Unidos en la década de 1960. Cuando el éxito de Stax disminuyó a principios de los 70, High Records estaba lista para llevar la música soul a nuevas alturas etéreas. Las conexiones entre High Records, Stax y Sun son numerosas. El cofundador de High, Quinton Clowns, fue un ex músico y compositor de Sun Records. Y de hecho, el primer disco de éxito de este sello, Smokey Part 2, fue grabado por otro ex miembro del conjunto de Sun Records, Bill Black, que estuvo de gira y grabó con Elvis Presley como bajista hasta 1959. Por lo tanto, la influencia del sello de Sam Phillips fue muy fuerte, proporcionando tanto educación a innumerables músicos como un ejemplo de éxito para la incipiente industria discográfica de Memphis. A su vez, High Records también influyó mucho en Stax. Toda la sección rítmica de la banda de la casa Stax había recibido experiencia temprana de la banda de Willie Mitchell. En el libro Sweet Soul Music se afirma que la banda de Mitchell era un verdadero quién es quién de los músicos de jazz de Memphis: Phineas Newbon, Charles Joyce, Booker Riddle, Frank Strozier, George Coleman y Lewis Steinberg al bajo y Al Jackson Jr. a la batería, es decir, la mitad de los Booker T y los MGs originales. High Records sigue siendo el último gran éxito de la música soul en Memphis, en ser reconocido en todo el mundo, al menos en la actualidad. Y Al Green es uno de los artistas de grabación más populares y exitosos en la historia de la música de Memphis desde Elvis Presley. Los Royal Studios de Willie Mitchell son uno de los estudios de grabación en funcionamiento más antiguos del mundo y continúa albergando artistas que han vendido discos de oro y platino, como John Mayer o Rod Stewart, por nombrar algunos. I'd like to dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through. Used all my money and my cigarettes, Bueno, pues despedimos esta sección de la contraportada, que hemos hablado de los estudios Royal de Memphis. Uh-huh. Y, joder, perdón por el catarro, madre de Dios, ¿cómo estoy? Estrenamos bueno, en directo una cosa. Estrenamos en directo una... Igual podemos estar en una sección. Porque aquí uno de nuestros... No. Técnicos. Sí. No se anima a venir. Se quiere acercar al micro. No, pues, podríamos estrenar una sección... Bueno, venga. Ahí viene nuestro acerca. Técnico. Nuestro técnico de sonido es venga, un... le dejamos un, este micro. Eso es. Es un nuevo amante de la música soul y rhythm and blues. A su temprana edad. Oyer, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Mi sobrino. Y digo que también, oye, me enorgullece, mira, así como también con ZZ Iñaki, que se animó a esto del soul y rhythm and blues. Sí. Aquí tenemos otra captación, como es Oyer, y semana a semana pues nos trae algún disquito recién comprado. Por ejemplo, este, que es un recopilatorio del sello People Records, que era un sello original de James Brown y que aglutinaba pues, a todos los grandes artistas de James Brown. Lynn Collins, los GBs, los Maceo Parker, oye, Fred Wesley, ¿no? Exactamente, Fred Wesley, el trombonista, y te he dicho, oye, elige un tema, he dicho, ¿me has elegido cuál? Pass the Peace, de los GBs, exactamente. Es una gozada, es un doble LP, un gatefold, ¿no? Iñaki, sí, un gatefold, de estos que se abren así. Se abre así y contiene muy buena información, una gozada. Buen material. Sí, bonito. Bonito material. Y el tema que ha elegido ayer, ¿te ponemos un mote? No, todavía no. Es muy pronto todavía. Muy pronto todavía. Lo importante es que es un chaval de 22 años que compra el LP de música. ¿Cómo que 22? 20. 20 años. Ah, 20. Un chaval de 20 años comprando vinilo. Que me ha dado un ataque. De orgullo. Parece que ha sido instruido en otra época, ¿eh? No, pero. Es cierto, ¿eh? Un chaval de 20 años... Musicalmente hablando. Aprende Andoni. Comprando vinilo, y además qué pedazo de vinilo. Un recopilatorio del sello People Records de James Brown. Y como no me voy a enrollar, porque ya qué hora es, digo, para despedir el programa. Sí, justo, quedan 5 minutos. Y más o menos dura 4 minutos, o sea que estamos ahí en tiempo. Page the Peace, Oyer. Bueno, ahí, venga. Carlos, venga. Dale. Carlos, dale. ¿Ya ha terminado, Andoni? Sí, nos comunica. Sí, nos decía aquí el experto, Funky. Funk-toti. ¿Cómo era? Funk-toti. Funk-toti. Que está, hay una versión más larga de este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Pues casi, casi hemos llegado al final del programa. O sea que si buscáis la sintonía final de Cales Cales Soul, pues ya completamos la historia. Sí, dicen que sí. Nada, nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Sinchiliki Ratia, en la 100.0 de la FM. Mm. Iba a decir que nos podéis escuchar vía streaming. Hoy no. Mañana, otro día sí. En el directo del streaming ha habido algún problema, pero bueno, ha habido un problema técnico. Si yo no, creo que son las coplas de ayer, de Santa Águeda. Sí, así, no, que eso que algo se ha cantado mal. Sí. Alguno que ha cantado mal y ha influido. Sí, sí. Bueno, nada, que si no, a ver, este programa lo vais a poder escuchar en los podcasts que vamos colgando, en la página web de Sinchilik, sinchilik.net, en iVoox, en Spotify, no sé qué. Y en la página Facebook de Cales Cales Soul. O sea que yo creo que... Ah, por cierto, si antes no nos hemos acordado de saludar... Nuestros amigos de Valencia y de Zaragoza. Eso os iba a decir yo. Madre Radio mía, Torro y Radio Ballenera. No hemos saludado a nadie realmente. Exactamente. Hemos entrado aquí en la arena. Un poco mal educados. Menos mal que tenemos tiempo de sobra para despedirnos. Sí, sí, no mucho, ¿eh? Porque yo iba a hacer el apunte, ¿eh? Porque yo ya sé que... Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Bueno, pues nada, pues que... Que nos zurzan. No, hombre, no. Hombre. Por no saludar. No, hombre, no. Que a todo el mundo que nos haya estado escuchando... No todos. No, pero bueno, pues son los que están, ¿no? Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Creo que media hora y media del programa nos ha escuchado solamente Gastaño. Bueno, sí. Por la FM, bueno, se ha escuchado pues, bien. Y los de que viven de enfrente, el Osama Miguel, etcétera. Vale, pues ahí os va dirigido el mensaje. Ah, tu mujer también. A los que nos hayan... ¿Se oye? Pues no se oye ahí. Ah, bueno. A los que nos hayan escuchado, ¿no? Vale, va dirigido ya el está. Mensaje. Pocos o muchos los que nos hayan Pocos escuchado. Pocos o muchos, ¿no? Nos importa. Nosotros lo hacemos con todo el corazón, ¿no? Grandísimo corazón. Y grandísimo. Y además, pues yo a ti solamente de verte todos los apuntes que te traes... Y todo lo que haces nada. Me parece una labor encomiable y creo que si yo tuviese que estar escuchando, en vez de radiando el programa, escuchándolo en directo, pues creo que apreciaría ese trabajo. Gracias. Muchas gracias. Sin más. Y te lo digo de corazón, ¿eh? No por estar aquí hablando hacia el público. Juro que no pago a nadie, ¿eh? Por lo que dice. Bueno, Gaiskas, qué ricasco. Bueno, pues la nada. Semana que viene estamos aquí eso con es. José Areta Goñi, ¿eh? En especial la última hora que vamos a hacer. Todos los que estáis aquí al sueldo, que tendremos esta sección, ¿eh? ¿Y dónde vamos a estar? Aquí en... Sí. Chiliki Ratia, ¿eh? Cales Cales Soul.